Comienza Espacio Publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de Espacio Publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola, hola, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos otra vez a Sembrando Sueños. Nuevamente junto a ustedes desde la 90.1. Este es el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. El programa este que está dedicado a todos los que desean conocer más sobre el campo, la producción y la vida rural. Y muy especialmente a todos los productores y las productoras agropecuarios. Todos los sábados desde las 11 de la mañana. Y los miércoles desde las 21 horas con la repetición. Bueno, estamos de este lado, Griselda en el micrófono, Diego en la operación técnica y quien les habla, Miguel, también en el micrófono. Transmitiendo desde la Casa del Sol, como todos los sábados, y como siempre, les enviamos un poco de calorcito que el señor Sol tiene almacenado en su casa y que nos presta para compartir con ustedes. Si quieres llamarnos, podés hacerlo al 4455-339. Y anotá este teléfono para enviarnos un mensaje de texto. 154-316457. Bueno, y si querés enviar un mail, radiolanegra@gmail.com. Un saludo cariñoso para todos nuestros amigos y vecinos que están sintonizando la 90.1. Los que están en Mallín y también los que están en Bolsón. Y también los que están en distintos lugares de la comarca o que nos escuchan por internet. Bueno, y ya es tiempo de ponerle música a la mañana. Sí. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, y vamos a dedicar este tema a nuestro vecino Egidio, que seguramente nos está escuchando. Bueno, que y a su esposa Victoria y a Ariel, su hijito. ¿Qué te parece? Y bueno, vamos a Estancia Santa María por Chango Espaciuc. Me parece que le va a gustar. Estancia Santa María.

Y bueno, es muy sabrosa, ¿eh? Y sí, además también es muy beneficiosa para la salud. Bueno, con la cebolla podemos hacer guisos, ensaladas, pizzas, sopas. ¡Ay! También podemos usarla en tortillas y como condimento es ideal. La cebolla, dado sus principios activos, es una verdura que podés guardarla en fresco durante meses. Ah, bueno, entonces vale la pena sembrar cebollas porque es una buena solución para este invierno, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿no? Y además que ahora es el tiempo, ¿viste? Que sí, ahora sí. Podemos hacer almácigos con las semillas de las cebollas y estas son las que dan los cebollinos. Uh-huh. Y después estos cebollinos darán lugar a las cebollas propiamente dichas. Bueno, y hablando nuevamente de la alimentación, en este tiempo prácticamente que no hay verduras. Y sí, por eso es ideal almacenar cebollas, ajos, papas, o sea, esas son las verduras que más te duran. Claro, o sea, y es importante también para comprar, para no comprar, mejor dicho, tanta la verdura que te venden por ahí cargadas de agroquímicos y un montón de cosas más, ¿no? Solo que lo que tenés que hacer es estar seguro cuáles son las que vas a conservar. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Porque hay, o sea, que las cebollas sean del tipo de las que duran. Ajá. Porque hay algunas que no tienen tantas capas protectoras y esas apenas te duran unos 15 días, ¿viste? Y uh-huh. Después se te pudren. Uh-huh. O sea que tenés que guardar esas que son, que tienen muchas capas impermeables, que son, viste, que parecen como si fuera papel celofán. Ah, sí. O sea, sí. La cebolla. Sí, sí, sí, yo sé. O sea, pero que en esta zona solo se cultivan esas, o sea, de las que pueden, las que se pueden guardar, esas. ¿Me estás hablando sí, de esas? Sí, bueno, uh-huh. Yo no creo haber visto otras. Lo que pasa es que hay un secreto. Ajá. Uh-huh. Hay un secreto para que las cebollas te duren más. A ver, ¿y cuál es el secreto? Dejarlas bastante tiempo en la tierra, ¿eh? Dejar que se engrosen bien ahí antes de arrancarlas. Uh-huh. Y tenés que esperar a que las hojitas exteriores se empiecen a secar. Pero no es peligroso que la cebolla se te pase, porque mira que... Bueno, claro, lo que tenés que hacer es estar muy vigilante para que no aparezca un espigado y una subida a flor. Y eso es algo bien notorio, porque emerge de un tallo central que es redondo y hueco. Uh-huh. Ese tallo, aunque lo cortemos y lo eliminemos, tiende a pudrirse y te estropea las cebollas. Y a las pocas semanas de la cosecha ya no te quedaste sin cebolla. Sí, pero antes de guardar las cebollas en cajas o donde sea, ¿no habría que orearlas un poco? Bueno, sí, obvio. O sea, lo conveni-, vos viste que cuando vos sacás las papas, sí. O sea, ¿qué hacemos con las papas? Las dejamos que se le vaya la humedad de la tierra. Bueno, que estén más secas, claro. Con la cebolla lo conveniente es dejarlas al sol, o sea, a la intemperie, unas, ponele 2 semanas aproximadamente. Y es importantísimo que las raíces y las hojas externas estén bien sequitas en el momento de guardarlas, que no le quede nada de humedad. Ah, está bien, lindo. ¿Y qué otros métodos de conservación podríamos usar para las cebollas, además de los que ya hablamos? Bueno, las cebollas son fáciles de conservar mediante métodos, por ejemplo, como el secado y la deshidratación. Primero debemos cortarlas en rodajas transversales de aproximadamente 0.5 centímetro de grosor. Uh-huh. Podemos deshidratarlas, ponerle en el horno de la cocina o acercándolas a la salamandra o al tacho que usamos para calefaccionar la casa. ¿Viste cómo hicimos nosotros con, sí, sí, con las manzanas, los con hongos, los hongos? Bueno, lo mismo. Bueno, o sea, le hemos dicho en otro programa que las ventajas de deshidratar y secar, sobre todo, son que reducís el espacio y el peso, ¿no? Claro, porque la verdura, al perder el agua, o sea, al deshidratarse, se achica. Notablemente se achica y por supuesto que pierde peso. Y lo que ocupaba un espacio considerable, como por ejemplo una bolsa grande, vos después la podés poner en un frasco de vidrio. Sí, sí, bueno, claro, está bárbaro. También las cebollas deshidratadas pesan mucho menos que al perder el agua que contenían. Claro, porque por lo general pierden un 70, un 90% de agua más o menos. Uh-huh. Y con las cebollas deshidratadas podemos pasar un buen invierno, ¿eh? Bien alimentados, comiendo guisos, sopas, pizza, todo lo que podamos, lo que podamos hacerlas intervenir. O sea, yo creo que la idea Es decir, bueno, tengo tal verdura y trato de hacer todas las comidas posibles con esa verdura, sí, que tengo. Y si tengo cebolla, trato de aprovecharla al máximo. Exacto. Y bueno, y como ya hemos dicho en otra oportunidad, las verduras deshidratadas tienen un sabor más intenso porque se concentra, ¿no? Bueno, y mientras cortamos la cebolla, si es que no la tenemos deshidratada, y hacemos la prueba de cortarla con la canilla abierta, sí, o la prueba de tener un pedazo de miga de pan en la boca, sí, o la prueba de ponernos unas antiparras que nos tapen bien los ojos, sí, para no llorar. Sí. Muchos dicen que hay que ponerse una botella arriba de la cabeza. No, esa... No. Sí, dicen que sí. Bueno, porque... No, pero porque cortar la cebolla siempre es muy emocionante. Bueno, vamos a escuchar este tema. José Larralde creo que estaba cortando cebolla. En una lágrima se llama. Escuchamos. ¿Pa' qué llorar si la distancia no es olvido? ¿Pa' qué llorar si de la ausencia yo he venido? ¿Pa' qué penar si hasta en tu pena hay un camino? Yo entré por él y me crucé con el destino. ¿Pa' qué sufrir si del dolor nace la duda? Yo entré por ella y al final hallé amargura. No quieras ver cómo me ahogo en una lágrima. No quieras ver cómo me quema tu dolor. Podés reír si siempre me sientes contigo. Podrás reír si has de sentir que soy tu abrigo. Busca el final en el reposo de mi beso y has de encontrar que mi partir lleva un regreso. No quieras ver cómo me ahogo en una lágrima. No quieras ver cómo me quema tu dolor. No quieras ver cómo me quema tu dolor. No quieras ver cómo me quema tu dolor. Y estaba cortando cebolla, ¿viste? Y te pusiste la botella en la cabeza. No. Pero el tema de la cabeza, ¿sabes por qué te lo digo? Porque mientras que vos estás concentrado, que la cabeza no se te caiga, no la cebolla, sino la botella, no lloras más. Sí, en serio. Bueno, ¿y ahora? Bueno, vamos ahora a otro tema que se llama Borrando Fronteras por Peteco Carabajal y su gente. Thank you. Está sintonizando el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Sembrando sueños. Desde aquí te ayudamos a soñar y a concretar tus mejores sueños. Hacemos equipo, Griselda en el micrófono, Diego en la operación técnica y yo, Miguel, también en el micrófono. Para enviarnos un mail, hacelo a radiolanegra@gmail.com. Y si querés enviarnos un mensaje de texto, anota 154-316457. Bueno, ¿y qué te parece, Miguel, si continuamos hablando de la cebolla? Ah, sí, yo quisiera que habláramos un poco de sus propiedades terapéuticas, ¿eh? Realmente la cebolla tiene propiedades curativas que nos pueden ayudar en varias circunstancias. Yo sé que es excelente para los bronquios. Sí. Y vos tenías una receta, ¿te acuerdas que cuando tenemos catarro, un resfrío, sí, que afectó nuestra parte bronquial, ¿cómo era? Claro, pero lo que pasa es que se trata de un antibiótico natural, o sea, y poderoso, ¿eh? Elaborado en forma casera, podríamos hacerlo de la siguiente forma. O sea, cortamos una cebolla en rodajas, más bien finas, lo introducimos en un bol o si no, en un plato hondo, y le ponemos arriba, le espolvoreamos con 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar. ¿Verdad? Sí. Se la tapa y se lo deja toda la noche. Al día siguiente va a haber una especie de almíbar, un jarabe. Sí. Bueno, eso se toma durante el día, según como uno quiera usarlo, pero hasta tomarlo durante todo el día, ¿no? Y bueno, y hace muy bien para el tema de los bronquios. Sí. Yo al menos lo experimenté yo, ¿eh? Sí, yo también, y aparte es muy rico. Sí, sí. Bueno, y sabes que es muy buena la cebolla cuando hay asma también. Sí. Por lo general, el asma es consecuencia de una bronquitis mal curada. Así que, atención, si hay alguien que se enfermó de bronquitis, cuidado, tenga mucho cuidado, que le haga caso al médico, que no tome frío y que se quede en la cama hasta que pase. Sí, bueno, y si uno no se cuida, se paga bien caro después, ¿no? Y bueno, pero el que ya tiene asma, ¿qué puede hacer? A ver, decinos. Bueno, primero que nada, ir al médico, Pero también hay una receta natural que incluye ajos y cebolla. Preparas, es parecido a lo que vos mencionabas recién. Sí, sí. Por esto se prepara un jarabe con el jugo de la cebolla y los ajos. Machacando bien los ajos y una cebolla con jugo de limón y endulzando con una cucharada de miel. Y lo dejas macerar y tomas una cucharadita de las de té. 3 veces al día. Ah, 3 veces. Y bueno, eso al día, como es algo natural, no puedes decir, bueno, tomarlo tantos días. No. Hasta que vos veas que mejorás. Claro. También cuando hay asma es bueno practicar algún deporte que no sea demasiado brusco o salir a caminar. Acá hay infinidades de lugares hermosos para pasear, disfrutar y cuidar así la salud. Pero, ¿qué te parece si hablamos también un poco sobre las posibilidades culinarias de la cebolla? Muchísimas, pero me imagino que tendrás alguna receta por ahí. Sí, tengo. Mira, se trata de una forma muy sencilla, sana y exquisita de preparar las cebollas. Tenés que destinar una cantidad de cebollas, las que vos quieras, las que te parezca, no sé, 5, 6, 4, y comenzás a cortarlas en rodajas. Llorás un poco, haces todas las pruebas, la que Miguel dijo también, la de la botella. La botella arriba de la cabeza. Sí. Bueno, para no llorar, no te dan resultado. Entonces, seguí llorando. Y en medio de tanta emoción y de tanta lágrima, por fin terminaste de cortar. Vas al baño, abrís la canilla de agua caliente, te enjuagás la cara y continuás. Tomás varios huevos, 2 o 3. Si son de tus gallinas, es mejor. Miguel, por favor, fíjate si pusieron. Bueno, espero encontrar algo. Sí, porque no tengo nada en la heladera. Bueno, me parece que... Fíjate en el galpón, en la esquina que da al sur. Ah, y en el departamento que armó la gallinita ahí al costado de la casa. ¿No? Ese que le decimos el departamento. Fíjate. Te acordaste un poco tarde, ¿no? Ahora tengo que ir. Ay, sí. Yo creí que había, bueno, mientras Miguel se fija si pusieron huevos, nos quedamos esperando. Y nos quedamos esperando y desesperando, porque si no vamos a tener que cambiar el menú. Ay, qué macana, porque no me di cuenta antes. Buenas noticias, ¿eh? Bueno, encontré un nido que tiene 20 huevos, así que listo. ¡20 huevos! Acá tenés 3, tomá. Bueno, menos mal que no me trajiste lo bueno, pero anda a buscar los otros ahora. Bueno, vamos a usar 3 huevos. Entonces batimos los huevos con un poco de harina 3 ceros o integral, si es integral es mejor. Y sumergimos las rodajas de cebolla en ese batido. Y entonces lo freímos con aceite de girasol. En lo posible un aceite de girasol primera prensada en frío. Y dejamos que estén bien tiernas, bien doraditas las cebollas. Tengamos en cuenta de freír pocas rodajas por vez, porque si no se pegan, entonces tenemos que evitar eso, que no se peguen. Cada vez que terminamos una tanda, escurrimos el aceite y rociamos con un poco de sal y ya están para comer. Y vamos a comer, ¿eh? Se me está haciendo agua a la boca. Y esta receta es ideal para acompañar carne, pollo, para comerla con un puré de papas o zapallo o solita nomás. Siempre tenemos que hablar de comida. Será por la hora. La gente debe estar preparando la comida, seguramente. Bueno, mientras saboreamos este plato, ¿te parece que escuchemos un poco de música? Por supuesto. ¿Qué escuchamos? Y esa musiquita. Ay, qué lindo. ¿Quién por canta? Mercedes Sosa y Teresa Parodi. Qué bueno. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Como la devuelve a la vida esa musiquita. Se sacaban chispa, ¿eh? Esa musiquita. Qué hermoso. Bueno, y ahora vamos a ir a Buenos Aires

Y yo, Griselda, trabajando para llegar a donde vos estás. Como todos los sábados desde las 11 de la mañana. Y los miércoles podés escuchar la repetición del programa desde las 21 horas. Y bueno, podés enviarnos un mensaje de texto, si querés, al 154-316457. O podés enviarnos un mail a radiolanegra@gmail.com. ¿Sabés qué? Me estaba acordando que hace un tiempo atrás habíamos estado hablando del éxito en un programa anterior, hace bastante ya. Y decíamos que a veces a la gente le da miedo el éxito, que tienen miedo al éxito. Sí, ¿y por qué será, no? Que alguien pueda tener temor al éxito. Claro. Sí, bueno, primero recordemos un poquito qué es el éxito, qué es tener éxito. Tener éxito es, bueno, que te vaya bien en algo. Claro, o sea, el éxito es el resultado feliz. Cuando vos has hecho una acción difícil, algo arduo que comenzaste y terminaste esa acción o ese trabajo tan duro y te fue bien. O sea, llegaste a feliz término. Entonces se dice que tuviste éxito. Bueno, y vuelvo a repetir, ¿por qué una persona podría tener miedo a que le vaya bien? Es una cosa muy... Sí, parece contradictorio. Loca. Pero bueno, puede ser porque eso, o sea, para tener éxito, ¿qué tenés que hacer primero? Tenés que comprometerte a hacer algo. O sea, tenés que implicarte, mezclarte en el asunto de lo que se trate. Uh-huh. Y el éxito significa que te tenés que involucrar, meterte con todo. Y hay veces que hay quienes quieren algo más fácil. Pero, ¿qué pasa con los productores y las productoras? Ustedes que nos están escuchando, saben lo que significa meterse. Comprometerse e involucrarse, porque si yo no me meto y no me comprometo, ¿qué pasa? Sí, ya lo creo, si te metiste con la fruta fina, estás involucrado toda la temporada hasta lograr la cosecha y la comercialización, si sembraste papas es lo mismo. No hay forma de decir, bueno, más o menos, lo hago la fruta fina, así un poquito, pero te quedás sin producción. O sea que tenés que meterte con todo, poner el cuerpo, el alma, porque hay que regar, porque hay que hacer todo. O sea, hay un compromiso. ¿No es cierto? Y además no hay feriados, ni cumpleaños o compromisos sociales, por ejemplo, sí, ante la responsabilidad que significa atender los animales. Sí, por el campo no es cosa fácil. A los animales tenés que darles de comer todos los días, ¿no es cierto? Y las plantas las tenés que regar. O sea, requiere esfuerzo, dedicación, compromiso, requiere renuncias, uh-huh, responsabilidad, tener objetivos claros y perder miedos. Y esto implica desafíos constantes. Meterse en la cosa, mezclarse. O sea que siguiendo ese camino podemos lograr éxito, ¿no? Claro. Lo logramos, sí, comenzando algo donde pusimos todo nuestro empeño, dedicación, esfuerzo y sacrificio, llegamos al final con un resultado positivo. Pero para llegar al resultado positivo tenés que pasar por eso involucrarse. Claro, ¿quién no quiere llegar a feliz término con aquello que comenzó con tanto esfuerzo? Por supuesto. Yo creo que todo el mundo quiere llegar a un feliz término. ¿Quién no desea, después de arar, desyuyar, abonar, regar y cuidar a la plantita de las plagas, disfrutar después de una rica ensalada con esos tomates que tanto sacrificio te costaron? Exactamente, tener éxito es eso, es lograrlo, es llegar al final de la labor con excelentes resultados. Es que no se te seque la planta, que no la agarren las heladas. Hoy tuvimos una helada brava. Menos 7. Ah, sí, bueno. Uh-huh. Que no la agarren las plagas, que no te la pisen los bueyes. Éxito es que puedas cosechar tomates sanos y jugosos y que los puedas compartir. Exacto, comprometerte, o sea, y eso es importante. Vale la pena poner el hombro, involucrarte, no te quedes afuera. El éxito requiere eso, no solo compromiso, involucrarse, tener objetivos claros. Pero ¿sabes qué requiere también para tener éxito? Valentía. Uh-huh. Y esto es aceptar los desafíos. Tener valentía es arriesgarse, ir hacia adelante, aún en medio de las dificultades, porque no es que todo es color de rosa, que todo es fácil, no. Meterle para adelante a pesar de... Es que lo que se arriesgan, lo que se van hacia adelante, aún en medio de los problemas, son los que pisan los problemas y se levantan del suelo. Bueno, yo les diría que a todos esos que están escuchando, que seamos de esas personas que no se dan por vencidos. En medio de todos los no, hay muchos no a tu alrededor, ¿eh? Hay críticas, hay burlas, descreimiento alrededor tuyo. Seamos del grupo de los valientes, los que se animan a ser diferentes y se resisten a ser muñecos fabricados en serie. Dejemos de lado los intereses mezquinos, esos que no le hacen bien a nadie. No seamos uno más que quiere ser el protagonista, el mejor, el más inteligente, el más sabio. Sos uno más si pensás así. Esos ya están fracasados. Bueno, entonces animémonos a marcar la diferencia, ¿eh? Seamos gente de paz que mira por el bienestar de los otros. El éxito no es para los que te aplaudan. Porque a veces hay gente que piensa vos estuviste bien, sí. Y nosotros conocemos lo que es eso, lo que es el aplauso. Cuando estás arriba de un escenario, la gente te aplaude por lo que hiciste, una obra, un espectáculo, y la gente aplaude. Pero eso no es el éxito. No. El éxito empieza cuando bajaste del escenario, cuando empezás a vivir, Por eso el éxito no es para que te aplaudan. Con el aplauso, la palmadita en el hombro, terminó todo ahí. Pero cuando estás en lo íntimo, a solas, ahí empieza el éxito. A ver si sos capaz de sostener la alegría, el desafío, el poner el hombro. La verdad se ve en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve. Y es un poquito para pensar en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, me incluyo, no estoy hablando para los demás. No, mira, yo me incluyo, yo misma pienso en mí. ¿Qué pasa cuando yo estoy a solas? Cuando nadie me ve, ¿no? Claro, bueno, es que lo otro, lo que estábamos hablando recién, es una apariencia, ¿no? Es una puesta en escena. Desde Sembrando Sueños, productor, productora, o vos, que nos escuchás y que no trabajás en el campo, que no sembrás ni cosechás, pero que tenés sueños y deseos de avanzar, de tener éxito en tus cosas, te incentivamos a no bajar los brazos, a seguir adelante, seguí con la fuerza del buey y remontando vuelo como las águilas, no hagas como las gallinas. Viste que las gallinas apenas se levantan del suelo, pero las águilas remontan vuelo altísimo. Ahí tenés que estar. Y por eso, poné tu empeño y dedicación, recorré un kilómetro más y así vas a poder lograr el éxito esperado, ¿no? Un kilómetro más vendría a ser... esforzarse, ¿no? Claro, un poco más de lo que realmente de podés. Lo que vos podés. Es hacer un esfuerzo, ¿no? Es cuando haces fuerza esfuerzo, y un poquito más, ¿eh? Pero no te bases en el reconocimiento de nadie, o sea, no esperes el apoyo del que esté a tu alrededor. No te bases en la palmadita del hombro. Básate en tu visión, una visión clara y concreta. Por ejemplo, vos necesitás que se te den las papas o la lechuga. Eso es algo concreto. Si yo las sembré, las riego, quiero que se me dé y que yo pueda comer de eso. O si criaste un hijo o una hija, estás tratando de educarlo, eso te da trabajo, no es fácil criar un hijo, porque estás deseando que sea una persona de bien. Entonces, la visión clara y concreta es que sea una persona de bien. O sea, que el éxito es para disfrutarlo y compartirlo con aquellos que vieron tu esfuerzo y lo comprenden y se sienten felices con tus logros. El éxito es el justo pago a la tarea cumplida. Bueno, yo estoy de acuerdo. Bueno, y mientras reflexionamos un poco sobre el tema, sí, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar algo que no tiene letra, porque eso nos va a permitir reflexionar un poquito, ¿eh? Fortuna, fama y poder por Peteco Carabajal. Thank you. y se fue Peteco Carabajal. Fama, fortuna y poder. Y éxito. Ah, no, y éxito. Ah, no, no ah, el no. éxito no, pero no, sí. El éxito lo tiene. Bueno, espero que hayan tenido tiempo de pensar, reflexionar. Y bueno, que es como para pensar toda la semana, ¿no? Y más bien. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? ¿La López Pereira? Ah, qué bueno. Por los chalchaleros. Hermoso. Es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la que apaga tu amor, deliro con la falsía con que apaga tu amor, yo quisiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores paloma te contaría, pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás, vivo solo para amarte, calla hoy triste, llorar, llorar, vivo solo. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. We'll be right back. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Y continuamos en Sembrando Sueños. Este es el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Seguimos haciendo el programa, Griselda, Diego y yo, Miguel. Miguel. Para enviarnos un mail, hacelo a radiolanegra@gmail.com o envíanos un mensaje de texto al 154-316457. ¿Cómo se automatiza uno? ¿Viste? Y Miguel en el micrófono. Y está en el micrófono, acá estoy en el micrófono. Miguel está en el micrófono, por si ustedes no se dieron cuenta. Miguel está también en el micrófono. Sintoniza nuestro programa por la web. Entra a la página de la radio www.radiolanegra.com.ar. Allí vas al blog de la radio y elegís Sembrando Sueños. No elijas otra cosa, ¿eh? Eso, por favor. Bueno, y ya comimos cebolla. Sí, un aliento. Dejamos acá en el estudio. Bueno, comimos cebolla. Vamos a comer el postre. Ah, bueno, a ver qué hablemos tenemos. Un poco de la manzana. Ah, hay ¿a quién cosas? No le gusta saborear una manzana bien perfumada y jugosa en algún momento del día. Vos sabés que antiguamente en muchos hogares se olía manzana, porque se acostumbraba a colocar en los armarios para perfumar toallas y la ropa de cama. Mira qué lindo, ¿eh? ¿Sí? No sé, ir a la cama y encontrarte una manzana debajo de la columna vertebral. No es muy cómodo. Bueno, la manzana tiene propiedades curativas y culinarias que muchos ya conocen. Pero, ¿qué te parece si vemos ahora las formas de conservarlas? Bueno, ¿se podrán conservar fresca o tienen muchas limitaciones para mantenerse bien? Tradicionalmente, cuando no existían las cámaras frigoríficas, en otoño, enseguida de cosechadas, se guardaban en cajas, en los sótanos de las casas. Hoy en día, en los lugares donde las guardamos, a veces tenemos temperaturas más altas que en aquellos sótanos. Ajá. ¿Viste? En un armario, en una alacena, por ahí. Bueno, y eso hace que no duren tanto en buenas condiciones como aquellos lugares frescos, ¿no? Claro, pero las manzanas orgánicas que cosechamos en nuestra huerta o en las chacras de vecinos son mucho más duraderas que las que compramos. Yo también. Yo creí que era al revés. Yo también pensé que era al revés. Pero siempre uno aprende algo nuevo. Lo que sucede es que, mira cómo es la cosa, las compradas las cosechan cuando todavía están verdes. Claro. Las rocían con fungicidas. Ajá. Y las guardan en grandes cámaras frigoríficas. Están verdes y tienen fungicida. Ahora, antes de llevarla al supermercado donde vos las comprás, les pasan gas etileno, que fuerza la maduración en unas pocas horas, o en dos o tres días. O sea que de golpe se maduran. Vos imaginate que si tienen que mandar, por ejemplo, de acá de Río Negro, manzanas a Jujuy, Bueno, claro. Es necesario que vayan verdes porque si no, no llegan, claro. Llegan podridas. Entonces, este proceso no es natural, pero es necesario para que, claro, pero que se mantengan. Claro, o sea que todo ese proceso debe ser para que te duren menos. O sea. No, o sea, este proceso es para que, claro, hace que duren menos. Por eso. Hace que duren menos. La verdad que es terrible que comas una manzana, bueno... Con todo eso, ¡viva las manzanas orgánicas! ¡Viva, realmente! Bueno, sí. Pero las compradas te duran entre una o dos semanas nada más, fíjate vos. Y las orgánicas, dos o tres meses. ¿Qué tal? Ni punto de comparación, ¿eh? ¿Viste? Y yo creía que era al revés, como vos. Ahora, si las guardamos en la despensa de la casa, es importante que estén en cajas de cartón y que estén en una única capa, o sea, que no pongas una arriba de otra, que no tengan punto de contacto entre ellas. Bueno, pero escúchame, necesitas cualquier cantidad de espacio. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el dulce de manzana, que creo que es también una buena forma de conservarlas, ¿no? También se pueden preparar jugos, que son riquísimos, claro, sí. Compotas y el postre que quieras. Hasta, bueno, yo lo he hecho, tartas saladas. O tartas dulces, helados, licuados, no sé, tiene infinidad de posibilidades. Bueno, la otra forma de conservación es la de la deshidratación, que cuesta un poco de trabajo, pero bueno. Y claro, hay que cortar las manzanas en rodajas, peladas. Bueno, hay dos versiones. Uh-huh. Unos dicen peladas, otros dicen sin pelar. Después de haberles quitado el centro, se les pasa un hilo enhebrado en una aguja y se cuelgan a una cierta distancia sobre la salamandra o sobre el tacho para que les dé el calor. Y así se van deshidratando. Uh-huh. Después las guardás en cajas de cartón, listas para el uso que vos quieras darle. A mí me gustaría así como están, con azúcar o con miel también. Sí. Bueno, y también podemos preparar postres, tartas, compotas, con esos orejones de manzana, como le dicen, orejones de manzana. ¿Qué te parece? Ah, me parece genial. Bueno, y entre los ajos, las cebollas, las manzanas que hemos guardado, yo creo que podemos decir que tenemos la despensa llena. Sí, ya lo creo. Así que ya estamos. Con mucho estamos perfume. Listos. Sí, bueno, se contrapone perfume, sí, de la cebolla con la manzana. Bueno, entonces festejemos escuchando más música. ¿Y qué vamos a escuchar? Bueno, dentro del campo así vemos un toro que viene, se viene aproximando. El toro por el chango espaciú. Y a bailar todo el mundo. Dale, Gidio, larga la motosierra y bueno, y ponete a bailar ahí nomás. Bueno. Final. Y no hemos levantado polvareda porque acá está todo tan limpito. Exactamente, pero es ministro como zapatía, ¿no? Muy bien, pero bárbaro. Las alpargatas. Bárbaro, Miguel. Me encantó, tiraste una alpargata por allá afuera. Sí, pero el toro, la verdad que se estuvo bien, ¿eh? ¿Viste cómo se fue? Y con todo ese final triunfal que... Muy bien, por final, el chango espacio. Final triunfal, final de Sembrando Sueños por el día de hoy. Así es, llegamos al término de una emisión más.